Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su